25 de septiembre de 1996. Entrevista con Platero y tú. 3, 2, 1, 0. ¡Eso es el reino sacanose, güey! ¡De un Cristo! ¡Eso es el reino sacanose, güey! Thank you. ¡Gana de Irarea! Si la tocas otra vez, te prometo que esta vez... ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Volvíamos a salir de la forma, se llama Richelas, se nos empezó a sonar el Thank you. ¿Estás a traer? 3, 2, 1, 0. Y la fiesta soy yo, me llamo Pechupaloma. Y aquí no me valen tonterías, porque la fiesta es fiesta y para eso se hacen verbenas. O se disuelve el concejo o nos están manejando. Ni Puyol, ni Aznar, ni nadie puede con la fiesta. Si somos olímpicos, nos disolvemos si somos olímpicos. Me cago en Dios. Que nadie moleste una fiesta de mi pueblo, porque mi pueblo es jodidamente olímpico. Y no entra en política, ¿sabes? Mi pueblo es libre. Por eso somos Cantabria. Porque no tuvieron huevos ni los romanos de dominarnos. Es verdad, es verdad. Hay que esparcerse y hacer la fiesta. Que más hemos venido. Si hay que hacer una manifestación, pues yo no me voy a quedar más tiempo. ¿Sabes? Vamos vale. A hacer fiesta, ¿teatro? Una manifestación. ¿Quién entrar? Pero dáselo. Sí, claro. Sí, sí. Grabándose. Pues estamos ahora preparando lo que es en casa de... En casa tenemos 8 pistas, ¿no? Y estamos haciendo las canciones, las tenemos ya las canciones. Lo que pasa que... Tampoco que... Para nosotros, bueno, todos los discos son importantes, ¿no? Pero después de hacer un directo, pues parece que... Después de un directo, pues parece que es como más... Te da más rollo hacer otro disco, ¿no? Parece que la gente espera que cambies o algo. Para Iván, el lobo. Entonces estamos haciendo ya, tenemos las canciones. Lo que pasa que primero grabamos en 8 pistas, luego hacemos una maqueta y luego hacemos lo que es el disco, ya. O sea, no tenemos prisa, no vamos a grabar un disco porque nos exija la compañía o hasta que no estemos seguros de que nos gusta a nosotros, pues no vamos a sacar nada. O sea, no te puedo decir, va a salir en noviembre o va a salir en diciembre. ¿Los amarillos? ¿No para ti? Pues vamos todos... ¿A qué no me dices el título de una canción? ¿El título de una canción que la que viene? Hombre, porque ahora tienen títulos, pero a lo mejor luego no salen. Nosotros ponemos títulos para... Los títulos con que llamamos nosotros las canciones no son los títulos de vosotros en los discos. Nosotros los llamamos de otra manera las canciones. Hay canciones que nosotros llamamos la mariconada, la heavy, la no sé qué, ¿no? Sí. Luego no se pone así. Por ejemplo, una vez que da dos letras... Hay una que se va a llamar Tan Alucinante, algo así. Tan Alucinante. A ver, ¿qué más? Ah, lo de Bobo. ¿Por qué sale Bobo dos veces en el compacto? Una es en Madrid y otra es en Bilbao. Entonces, cuando estamos mezclando el disco, a la mitad del grupo le gusta la de Madrid, a la mitad le gusta la de Bilbao. ¿Una dos? Entonces, cogemos uno por la dos. Bueno, porque solo había dos. Sí, eso hizo Salomón hace un montón de años. Entonces, como somos salomónicos, pues... pues una balada, fecha de menos en el disco. Al cantar me puedo olvidar de todos los malos momentos, convertir en virtud defectos, desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentir que estamos muertos. Nuestra fe es necesidad, es viento, es lluvia y es fuego, derramar todos mis secretos. Es lifar los rayos del sol y descongelar el cerebro y sentir que no estamos muertos. Pero eso no era la alarma. No, eso no es. El rock and roll la machoquía, ahora si nos contáis un poco de qué va, porque no nos enteramos claro, de nada. Claro, está bien, claro. Una dieta, una dieta. Los cristianos cantaban el Gorata Gora, que es el himno del PNV. Arzallus, claro, pues, no, es el que está haciendo. Total, pues sí. No, pero es un cañazo. Pues más o menos cuenta de que hace tiempo ahí, cuando iban a por la policía vasca, la gente se pensaba que la policía por ser vasca no iba a pegar hostias. Entonces, esta gente se adelantó mucho al tiempo y dijo, ¿quieres pensar es que cuando venga la Ertzaintza, que es la policía vasca, van a pegar las mismas hostias que los otros? Los demás pensé que porque no sean... Además está bien claro, ¿no? Está bien claro. Chayna que torchilla, jala. Chayna torchilla es cuando... Y no se quede Gogot. Pero una vez que decir eso, ¿no? Que pues eso, la gente se pensaba que... Es que es mucho mejor. Que eso, que como yo soy de aquí, tú no me vas a pegar y todo tan guay, ¿no? Y eso, bueno, o sea, pues, los mismos perros con distinta calidad, podría decirse. Pues, ya, eso de Neruda, por lo menos. No, vamos, no es tan poco. Más que nada, tampoco, no es que nosotros hagamos política ni nada, lo que pasa es que es una canción que... No, te preguntabas una versión, no, ya, es muy guapa esa canción. Pues, o sea, nosotros siempre... respetamos lo que piensa la peña, aunque se nos ve igual lo que pensamos, aunque nosotros también intentamos inculcar doctrinas. Es que estábamos ahí, porque como no viene traducido ni nada, y eso y... No, porque simplemente nosotros lo tomamos con divertimiento, o sea, ya. Una canción que nos gustaba. No, además es, a mí es la que más me gusta. Mucho frío, mucho... Que va, frío, nada, pero la verdad es que... Yo cambio catálogo del tono, ¿sabes que cambia catálogo del tono? Sí, ¿no está bien? ¿Has visto el nuevo Maxi Singer que ha sacado? ¿Sabes? Pero está, no sabes lo que hacen ellos siempre. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo que venían haciendo en directo últimamente. No, Frankie, es... Pero es un poquito, a mí el tono me gusta el blusero, bueno, y tal, el blusero, pero ahora se ha vuelto un poquito más... Pero se plazan muy bien. Sí, ¿cómo que se salga? A mí sí que se me echó, el tono se me echó un poco ahí, así que... Pues nada más. Ah, sí. El sillón yo este que... Y yo... Me salió así, ¿no? Pues nada. No, no tiene ningún sentido. Nada, simplemente eso, que te sale y lo que hemos grabado, y llego a decir otra cosa, pues otra cosa. Pues nada. Si grabo eso. Si nos grabáis un saludillo y nos vamos. Se llama Noche de Rock el programa. ¿Noche de Rock? Sí, es por la canción esta de Barricada, de Noche de Rock and Roll. Noche de Rock. Esta es una noche de rock and roll. Noche de Rock. Qué triste pasa. Qué chapas eres, fíjate. Pues un saludo para toda la peña de Torrelavega y cercanías y todo el rollo que escuchen a Cherro y que sepan y que vivan los deltonos. Que los deltonos son los putos amos y que son, leño, que por favor que vuelvan un poquito más al blues, que vuelvan un poquito más al blues, que vale que lo haces muy bien, pero volver un poquito más para el blues. Y me dirá el otro género, esto es toda la polla del blues. Pues venga, muchas gracias. Os bajamos, va. Pues nada, hombre.